nadie me puede parar, soy más que vencedor. Hoy lo que yo traigo es flow, oye, lo escúchalo, súbelo, yo. Cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Invadiendo tu radio con música que te llena, regresa funky de vuelta a la escena. Sube tu radio y ajustate la antena para que escuches cómo es que esto suena. Llámate Elena, Orlando y a Luca, dile que traje música que educa. Traigo palabras que siempre penetra, tú sabes, más potente que una metra. Como una explosión, hago la introducción de que esta es mi nueva producción. Y yo te dije que pongas atención, papá. Llegó la bendición, un nuevo año que se abre otro capítulo. Yo sigo siendo el mismo discípulo. Llama a la radio y pide lo que traje ahora, pa' que lo pongan en la emisora, porque hoy lo que yo traigo es flow. Oye, lo escúchalo, súbelo, yo. Cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Hoy lo que yo traigo es flow. Oye, lo escúchalo, súbelo, yo. Cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Ya todos saben que en esto tenemos el swing. Música heavy pero con letras clean. Yo no peleo porque esto no es un ring. No me olvido que la gloria es para el king. Tiro la mía, ya tú conoces que el sound. Directamente desde Funky Town. A los que hablan que no se desesperen, no sigan tirando bombazos, no se enteren. Yo me pregunto por qué es que no entienden. Si tengo éxito se me sorprenden. Yo me pregunto por qué no comprenden que aquí los que vencen no son los que venden. Son los que ganan vida, son los que buscan alma. Los que pagan el precio y mantienen su calma. Son los que ponen su mirada en las cosas de arriba. Todo funciona cuando la fe se activa. Hoy lo que yo traigo es flow. Oye, lo escúchalo, súbelo, yo. Cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor. Hoy lo que yo traigo es flow. Oye, lo escúchalo, súbelo, yo. Cuando yo ando con mi flow, nadie me puede parar, soy más que vencedor.